por estar acá, por acompañarnos. Agradecer a los intendentes aquí presentes del Valle que me acompañan, a nuestros funcionarios de ambiente, y decirle que bueno, este es un trabajo que hemos decidido llevar adelante en conjunto con la colaboración también de todos los intendentes que estamos involucrados en este tema tan importante y que realmente nos trasciende, nos compete a todos, haciendo en cada uno de los lugares lo que tenemos que hacer, no solo en todo lo que significa la cuestión de planificación, sino también la cuestión de obra que tenemos que llevar adelante, que es un sistema seguramente difícil, complejo, pero estamos convencidos que es lo que corresponde. Cada una de las áreas tendrá que avanzar y avanzar lo más rápido posible para que esta planificación que se está llevando adelante sea una realidad y que tengamos los resultados que todos queremos lo más rápido posible, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por estar presentes y muchas gracias a todos quienes integramos la mesa porque si bien aquí tenemos diferentes visiones políticas, pero lo importante es que en esto estamos todos juntos, tenemos que trabajar todos juntos. El ambiente es un tema que en estos últimos años ha tomado mucha relevancia. Sabemos lo que significa la contaminación de nuestro planeta y bueno, cada uno tendrá que poner su granito de arena para que las medidas que se tomen se hagan realidad. Así que bueno, Pablo, nuevamente gracias por estar acá, por acompañarnos y por llevar adelante todo este proceso.